Deportes de Fondo, toda la actualidad del deporte nacional e internacional contada por un experto grupo de profesionales como solo Deportes de Fondo te lo puede dar. Información, declaraciones, notas con los protagonistas y mucho más a cargo del mejor dúo periodístico de la radio, Sebastián Cambas y Fernando La Sala, quienes ya se encuentran con todos ustedes. Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos al primer programa de Deporte de Fondo por la AM690K24 en radio, en el coqueto barrio de Liniers, ¿no? ¿Se podría decir? Zona Oeste, para que no se pelee nadie aquí. ¿Cómo te va, Dieguito? Porque hoy, a pesar de que estoy con Fernandito, que va a ser mi compañero todo este año y el que viene, y lo que duremos, hoy te has sumado al primer programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es un gusto, un honor compartir esta mesa junto a ustedes. Bueno, lamentablemente hubo un tiempo que no pude hacerlo, pero bueno, vamos a ver si podemos volver a las pistas y compartir, como ya te digo, este programa de deportes con toda la actualidad en esta nueva radio, en este debut. Y bueno, la verdad que le deseo mucha suerte y tratar de colaborar lo que más pueda. Muy bien, muchísimas gracias, Dieguito. Y también otro que se suma, pero él sí dijo que iba a venir y sumarse ya al staff de Deportes de Fondo. ¿Cumplió? Cumplí, por favor. El amigo Darío Chiusi, quien ya tenemos en la otra emisora. ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Me costó llegar hasta acá, pero... ¿Qué pasó? No, porque no conocía bien la zona. Ah, bueno. Pero ya habíamos venido el otro día. Ya habíamos venido, pero vinimos por otro camino. Me engañaste. Es distinto. Es otra cosa. Bueno, y mi compañero, mi compadre, con quien ya estamos hace muchísimo tiempo con este programa, el amigo Fernando La Sala. ¿Cómo te va, Fer? ¿Cómo andas, Seba? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes. Bien tranquilo. ¿Qué tragedia la bien nuestra? Bien acompañado estamos hoy. ¿Qué tragedia la nuestra? Qué tragedia, la verdad. Increíble, que... porque es un día especial para nosotros, a pesar de... además de arrancar el primer programa de Deportes de Fondo por las 6.90, también tenemos en instantes un día muy especial, ¿no? Porque para los que estudian periodismo, el día más importante es cuando reciben el título. Y nos toca hoy, miren qué casualidad, ¿no? Habíamos quedado... corriendo, nos vamos. A las 6 tenemos que estar allá. ¿Cómo vamos a hacer? Todavía no lo entiendo. Claro, sería increíble. La coronación de todos 3 años de sacrificio, de estudio. Bueno, hoy en día tenemos la suerte de que se nos premie con el título. Sí, somos afortunados. Y la verdad que sí, un poco de sacrificio y todo, pero bueno, valió la pena. Pero estudiamos mucho. Y sí, se puede decir. No, vamos a entrar en el dilema, pero hubo... Nos llevamos cosas buenas, cosas malas, pero pienso que más cosas buenas que malas. Muchos amigos, mucha gente conocida. Enemigos también, como en todos los lugares, ¿no? Pero bueno, estamos para hablar con muchísima información, ¿eh? Tenemos mucha información de la fecha que pasó, de una nueva fecha de fútbol argentino. También tenemos información del tenis, del rugby. Tenemos mucho automovilismo porque hay un campeón en la Fórmula 1 y vamos a estar hablando más adelante. Vamos a hablar más de fútbol, le vamos a dar más prioridad al fútbol porque es lo que a la gente le interesa. Y a todos los que quieran opinar en el programa, nuestros números de teléfono son 4-642-5533 o 4-642-5315 y pueden escucharnos a través de www.am690.com.ar. Muchísimas gracias en la operación técnica a Gastón González, que está con nosotros, quien ya de tempranito nos está tolerando acá y se puso a charlar un ratito con nosotros y compartimos unas facturas, así que muchas gracias para Gastón. ¿Te olvidaste de Melissa? ¿No la nombraste? No vino, ella estaba en el staff, por supuesto, en otra productora y no pudo venir. Ya habíamos quedado en un acuerdo de que hoy por una cuestión de horario no convenía, pero a partir de miércoles ya va a estar con todos nosotros y va a estar atendiendo el teléfono, pasando mensajes. Y hablando de mensajes, también nuestra vía de comunicación es la del mail. Pueden escribirnos o directamente conectarse al MSN, porque estamos online, en deportesdefondo@hotmail.com. Así que estamos online y quiera conectarse y hablar directamente con nosotros, ya estamos en línea, ¿eh? Así que saludo grande a todos los que están escuchando. Ya tenemos gente que nos está escuchando, sabemos, lo tenemos a Maxi y lo tenemos a Eduardo, ¿verdad? Sí, yo también, una amiga, Jessica, que está ahí con la radio escuchándonos con el mate. Muy bien, como nosotros. Claro, no es como los viernes que hay que comer mientras nos escuchan. Hoy con los mates está bien. Es verdad, los viernes estamos un poquito más tarde. No en esta radio, sino en otra, estamos un poquito más tarde. Y igual tampoco podemos comer, pero bueno, aquí tenemos la oportunidad por lo menos de merendar algo, ¿no? Para no estar con la panza vacía después. Así que, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poquito, ¿no? De todo lo que pasó este fin de semana, porque ahora ya los punteros son 2 en el torneo. Hace un par de semanas hablábamos con Fernando por la otra emisora y ya veníamos diciendo que parecía que en algún momento Vélez iba a pasar esto, ¿no? Que Vélez se le iba a comer a Estudiante, ¿no? Que en algún momento iba a alcanzarlo porque venía jugando mejor, venía teniendo un poco más de recambio, todo el que entra siempre le rinde muy bien a Gareca y terminó pasando, ¿no? Le dio una manito al equipo de Caruso Lombardi. Sí, sorprendente caída la de Estudiante de La Plata, que bueno, como ya sé, y también lo dijo Verón, que venía de un desgaste importante entre lo que fue la Copa, entre lo que fue el torneo. a manos de un Tigre que con muchos altibajos parece que encontró el rumbo, que del buen juego, y nada más ni nada menos que enfrentar al puntero, al afilado Estudiantes de La Plata, que sin embargo, bueno, no demostró su buen juego, su despliegue como lo hace normalmente, y que bueno, finalmente fue 2-1 en favor de los de Victoria. Sí, un planteo inteligente, se puede decir, de Caruso, un técnico que estudia, que se preocupa más que nada por eso, por lo táctico, por complicar el juego del rival. Ya lo hizo con Godoy Cruz y le salió bien. Y que ya no deja de sorprender esos encontronazos que tiene en medio del partido. Tuvo un show para la tele. Exactamente, tuvo un show increíble el otro día en el medio del partido. Creo, no sé si había sido con el árbitro Diego Val o si había sido con otra vez con alguien de la tribuna, pero cada falta que le cobraban en contra a Tigre era impresionante como se quejaba. Algunos allegados que estaban en el campo de juego se escuchó decirle a Caruso gritándole al árbitro: anda a cabecear vos en un centro. O sea que hizo la seña y todo, que tiró la plata para arriba y la cabeció. Exactamente, pero o sea que con seña incluida también lo de Caruso. Y igual es para felicitar a la gente de Vélez. Bueno, después, justamente cuando nos vamos nosotros, hay uno de los programas más importantes que tiene Vélez en la radio, pero bueno, es para felicitar, ¿no? Y elogiar el equipo de Gareca, que remontó 6 puntos, le había llevado 6 puntos en un momento a Estudiantes, y ahora está a la par, faltando 5 fechas, ahora vamos a estar hablando de lo que le queda a cada equipo, pero para elogiar, ¿no? Porque le ganó un equipo complicado, el Lanús, que viene a perder 4 partidos difíciles, seguido, pero siempre es un conjunto muy difícil, el Subeldía, que ya no es técnico de Lanús, también vamos a estar hablando ahora un ratito de esto, pero para elogiar, ¿eh? Porque a pesar de que fue solamente 1-0, que fue un golazo, ¿no?, de larga distancia de Ricky Álvarez, lo tiró contra un arco todo el partido a Lanús. Además, Vélez, que uno imaginaba que lo podía llegar a alcanzar a Estudiantes en el partido que se encontraron en cancha de Vélez, finalmente fue un 0-0 aburrido, pero bueno, después llegó ahora el momento de alcanzar a los Estudiantes, en algún momento se iba a caer. Verón dijo por allí, la última trama del torneo es la más complicada, perdió, y Vélez aprovechó esta oportunidad para acercarse, para empatarlo, ¿no? Y en ese 0-0 todos pensamos, bueno, si no se lo remontó directamente, no se lo remonta más, no le descuenta más los puntos. Y mirá, a las dos fechas ya están a la par. Pero también hubo otros resultados interesantes, ¿no? Hubo un empate 0-0, medio feitos, pero hubo varios resultados interesantes, como otra derrota de San Lorenzo, que ya Ramón no está encontrando ningún tipo de rumbo para este conjunto. Ya se habla mucho de jugadores que no están dejando todo, ¿no?, en la cancha, y de algunas discordias entre los jugadores. ¿Seguirá de Ramón, Seba? Y algunos dicen que un par de fechas más, que quizás no llegue al final del campeonato. Otros dicen que depende mucho de las elecciones que haya ahora el 11 de diciembre en San Lorenzo, que dependerá de quién agarre la presidencia. Yo creo que a la dirigencia actual, a Sabino, no le conviene una despedida de Ramón más a esta altura, teniendo en cuenta, bueno, como vos estás diciendo bien vos, que de cara a las elecciones a fin de año, yo creo que alguna salida de Ramón crítica le daría mal en las elecciones en cuanto al voto del socio. El voto del socio, más allá, bueno, también ya se cumplió una gestión, ya el socio sabe lo que hizo bien, lo que hizo mal, pero una salida, como la frutilla del postre, que sea la salida de Ramón, yo creo que le va a repercutir y mucho en lo que es las elecciones. Sí, ya se descarta un posible triunfo del oficialismo en San Lorenzo, porque no se hicieron muy bien las cosas en los últimos años y ya se está hablando de que es tiempo de cambio. Sí, exactamente. Entonces, el socio ya más o menos ya está finalizando ya la gestión de Sabino, ya pienso, ya debe tener prácticamente decidido el voto y sabe lo que se hizo bien en la gestión, lo que se hizo mal, y por eso mismo, bueno, a esta altura ya es como que el socio ya sabe, tiene determinado el voto, o en su defecto, para quién, a quién no va a votar. Un Rafael Sabino que igual no se presenta, por el oficialismo, que ya sabemos que por el oficialismo quien se presenta como presidente es Claudio Di Meglio, y va a estar acompañado con alguien que, bueno, siempre fue contra, eso es lo raro, ¿no? Horacio Reseigor. Pero bueno, vamos a hablar de política de San Lorenzo en algún otro momento, no vamos a hablar ahora. Ya habrá tiempo. Y a la hora de hablar de resultados importantes y que llaman la atención, el principal es el de Quilmes, ¿no? Ganó su primer partido finalmente Quilmes de la mano de Madelón. Le ganó a un equipo difícil, además, como Godoy Cruz, que un minuto antes del gol de Caneo había tenido un mano a mano. David Ramírez. Pudo haber ganado y cambiaba la cosa. También hubo, el que se quejó fue el turco Assad, dijo que la gente que había de Quilmes eran todos barra bravas. Exactamente. Insultaban a la delegación de Godoy Cruz y no paraban de gritar, y le gritaron el gol. Pero una particularidad que yo vi el partido y se escuchaban las voces de los jugadores, ¿no? Algo que raro, porque en un canal jugaba San Lorenzo Argentino, era mucha diferencia escuchar la voz de los jugadores, algo llamativo. Pusieron en uno San Lorenzo Argentino y en dos Quilmes Godoy Cruz. Ah, en dos canales. En dos canales a la vez, Quilmes Godoy Cruz. En Crónica y en 26. Y en TV Pública San Lorenzo. Sí, raro, que, ¿eh? Que si bien se decía que iba a ser un partido a puerta cerrada, bueno, la queja del Turco Asad viene a eso, teniendo en cuenta que había entre 20 y 30 personas en la platea, que bueno, finalizar el partido, un cruce de palabras entre ellos y los jugadores de Godoy Cruz. Exactamente. Bueno, empate 0-0, que no dejaron mucho, ¿no? Banfield, Gimnasia, Grima, La Plata y Arsenal, All Boys. Creo que a ninguno de los cuatro, estos cuatro equipos les sirvió el punto. Porque Banfield, para la clasificación a las copas, por más que todavía esté bastante cómodo, un empate en su cancha frente a un equipo como Gimnasia, que debe ser juez del torneo, muy importante esto, porque la semana que viene enfrenta a Vélez, y estando Estudiantes peleando el torneo, habrá que ver qué pasa, ¿no? Se va a ver de reojo, ¿no? Lo que haga Gimnasia la semana que viene en el Bosque. Sí, mismo Godoy Cruz con el Turco Asad cuando juegue contra Vélez. Se va a hablar mucho. Sí, porque si gana va a decir que estaba todo arreglado. A mí me parece que Gimnasia no está para perder puntos con la delicada situación que tiene en cuanto al promedio. Además ya le empezó a ganar Quilmes, que no sea cosa que ahora Quilmes agarre Olimpo, de racha. Que sumó, y Olimpo al sumó, que está sumó bien. La cancha Independiente, por más que sea un Independiente B, sumó Olimpo. Encima sobre la hora, con el gol de Salón. Pero bueno, y también vamos a estar hablando de Independiente, ya que lo mencionamos, porque tiene una semana movida con el tema del partido en Casa Blanca, el primer partido de las semifinales de la Copa Sudamericana, que la gente Independiente lo está esperando mucho, hace muchos años que no llegaba a una instancia como esta. Desde el 95. Exacto, cuando se consagró campeón de la Supercopa, ¿verdad? Sí. Así que por eso estamos viendo con muy buenos ojos. La gente de Independiente esta posible clasificación nuevamente una final, ya seguro con un equipo brasileño, porque del otro lado de la otra llave, Juan Palmeiras y Goiás. Exactamente, sí. Así que habrá que ver qué pasa, quién pase de esos dos equipos, así que a Brasil tendrá que viajar seguro Independiente, que enfrenta al que se dice que es el mejor equipo de América. Al campeón, al último campeón de la Copa Sudamericana. Que tiene un técnico argentino, como es Bauza. El Pato, buen técnico, que está demostrando, un equipo que no era conocido hace un par de años. Que se puede, trabajando bien, se puede llegar muy lejos. Es su segundo paso, ¿no? Por la liga, porque él ganó la Libertadores, claro. Y después creo que la última Sudamericana la ganó, no me acuerdo, Fossati. Sí, Fossati. El uruguayo. Y ahora volvió y ganó la Recopa, se la ganó a Estudiantes. Que recordemos también, la liga pasó a semifinales, ganándole a Newell's Old Boys allá en Ecuador. 0-0 en Rosario y 1-0. Con un gol que hablábamos el viernes, un gol de otro partido, una media vuelta que... Que Newell's había jugado bien. Muy bien, había aguantado. Según Tuxio mismo, el jugador de Independiente, dijo que es el... Lo que tienen que hacer es muy similar a lo que hizo Newell's, inteligente, sí. Planteo bien, táctico para jugar allá en Ecuador. Una despedida muy digna del equipo de Rosario, que bueno, un 1-0 allá, si bien bueno es una derrota, pero yo creo que dejaron toda la cancha, muy digno la actuación. Qué triunfo el de Racing, ayer en Rosario. Qué triunfito que metió Racing. El equipo de mucho una ráfaga de goles. Sí, y encima raro, porque a los 44 se vio un gol que le anularon a Gaucho. Entonces decíamos, bueno, no Liga 1, no Racing, encima parecía que estaba habilitado. A la jugada siguiente el lugar se le tira al centro a Auche, y Auche, que no es de lo más alto, le ganó la posición a Schiavi y la pudo meter en el arco. El que pirata. También parece que no liga es Bieler, cada vez que entra al lugar se hace un gol y él sigue sin poder hacer gol. Sí, ya estaba jugada completamente toda la defensa de Newell's y ya cuando terminó el partido pudo liquidar el partido, pero muy buen triunfo, porque además hablábamos la semana pasada, Racing veía este partido muy importante por la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Y el rival a vencer a Newell's, porque Newell's es el último que está ingresando hoy en la Copa. Ahora quedó Racing, a dos puntos Racing. Quedó muy cerca Racing del ingreso a la Copa. Un Racing cambiado respecto de lo que fue el torneo anterior en cuanto a lo que es mirando los puntos. Lo necesita en este caso para la Copa, pero yo pienso que, bueno, si bien ahora está sumando, está bien encaminado, yo pienso que nunca dejó de mirar de reojo lo que son los promedios. Si bien ahora se alejó un poco, pero yo creo que el fantasma siempre está y siempre lo tiene ahí... al costadito el tema de los puntos por el promedio. Y atención que si Independiente pierde la próxima semana y Racing gana, lo pasan a tal a promedio Racing e Independiente. Sí, Racing que le descontó puntos a todos los que tenía abajo y los pasó, incluso algunos ya parece como que va a luchar para otra cosa Racing. Hoy el objetivo de Racing es ingresar a la próxima Copa Libertadores y jugando como jugó ayer, que jugó muy bien, porque aguantó muy bien en la embestida de Newell's. O Newell's que estaba hambriento, que parecía que iba a sacarse las ganas de lo que había pasado en la semana en Ecuador. Que jugó con todos los titulares. Con todos los titulares y jugó muy bien Racing, Muy bien, un estadio muy difícil. Y bueno, el último partido que nos queda lo vas a decir vos, Fer, el primer partido que el tuvo esta fecha, partido, que fue el viernes. El viernes que Colón le ganó a Huracán 2-1, un partido accidentado, que pasó lo de, se puede decir, el segundo capítulo de la pelea entre Larribey y Monzón. Esta vez expulsaron al arquero por la patada que le propinó cuando estaba en el piso el delantero de Colón. y todo el estadio, los hinchas de Huracán lo insultaron a Larribey, un jugador que nació prácticamente futbolísticamente en el equipo de Parque Patricios. Y Larribey que se desentendió de la jugada, no sé si lo escuchaste hablar después. Sí, dijo que fue común, una jugada más de un partido, que estuvo mal amonestado. A mí me parece que si era pena era para los dos. Tuvo mal Monzón en pegarle, pero me parece que fue con los codos. Fue mal sí, Larribey lo fue a buscar, en la jugada. Larribey. Lo estamos viendo el viernes, prácticamente transmitiendo vivo. Nosotros, porque estamos ahí desde la radio viendo el partido. Y ya en esa jugada me acuerdo que estuvimos 5 minutos más o menos, ¿no? Transmitiendo sí, lo que había pasado. No sabía que iba a pasar por el borbotón. No sé si no tuvo que haber sido penal, lo hablamos el viernes. No sé, claro, si tendría que haber sido penal porque estaba en juego la pelota. La pelota estaba en juego, tuvo que haber sido penal para Colón, finalmente no lo cobró. Igual después Colón lo ganó sobre el final, con un cabezazo de Goux. Otro ex Huracán. Otro ex Huracán, dos goles de ex Huracán para Colón el viernes en el Tomás Adolfo Duco. Y bueno, es raro, ¿no? Porque estamos a lunes, todavía no terminó la fecha. No se terminó la fecha y de qué manera. El partido más importante del torneo. Se juega mañana. Se juega mañana. Tenemos mucha información. Vamos a empezar con el local, ¿te parece? Vamos a empezar con River. Sí, malas noticias para River en el día de hoy porque Buonanotte sufre un edema en el cuádriceps y parece que está en duda su participación. Si no llega, va a jugar Ariel Ortega. Los 11 entonces van a ser Carrizo, Ferrari, Maidana, Ferrero y Román, Acevedo, Almeida, Pereira, Lamela, Ortega, Buonanotte y Pavone. ¿Y por el lado de Boca, Daru? Por el lado de Boca hay un cambio muy importante. Yo lo adelantaba el viernes. ¿Te acordás que te dije para mí iba a atajar Javi García? Parecía en ese momento que no iba a atajar Javi García, que lo iba a hacer Luchetti. Pero hubo una discusión el día sábado por la tarde, lo cual hizo que el ex Banfield ni siquiera se va a concentrar para el partido de mañana. Entonces Javier García va a ser el arquero. Va a volver la línea de 4 en Boca. Esa línea de 3 que trajo Borghi, que tanto... Tan cuestionada. Tanto que hablar, sí, tan cuestionada. ¿Ganó algún partido Boca con línea 3? Porque al principio del torneo... Sí, a Tigre le ganó con línea 3. No jugó nunca con línea de 4. Sí, pero los mediocampistas que ponía bajaba mucho. Le ganó a Vélez también en cancha de Boca, pero sí, obvio, siempre con una regresión de lo que son los mediocampistas, con una actitud más defensiva tal vez que ofensiva. Claro. Lo que pasa es que Borghi siempre decía, a mí no me crean mano a mano a la línea de 3, que tanto cuestiono, no le crean mano a mano, no lo complican, el problema es otro. Bueno, pero ahora parece que quizá un poco obligado por la dirigencia, por los hinchas, presionado, Borghi va a poner 4 defensores, Boca va a salir con Javi García, Zelay va a jugar de 4, Caruso y Insaurralde van a ser la saga central, Clemente Rodríguez va a volver a jugar de 3, en el medio de la mitad de la cancha van a estar Méndez, Bataglia, Matías Jiménez, Riquelme, que finalmente va a jugar, se habló de que no se... Bueno, él no se entrenó en los últimos 2 días, no completó la práctica, pero va a jugar, Riquelme no se lo va a perder el partido. Palermo va a jugar arriba y la duda es Viatri o Mouche, porque Viatri tiene una distensión en la pierna izquierda. Si no llega va a ocupar su lugar Pablo Mouche, un jugador muy distinto, ¿no? De otras características. Viatri que debe estar muy contento porque es uno de los jugadores, el único de Boca, si no me equivoco, ahora lo voy a chequear, que fue convocado por Batista para formar parte de los entrenamientos. Y el Pochi Chávez. Es verdad, eran dos estas. Y el Pochi Chávez, los dos de Boca que fueron convocados por Batista para entrenar en E6 a partir del 23 de noviembre, ¿eh? La selección local, como se dice, que se va a entrenar en el predio de la AFA. Así que buen momento para Viatri, ¿eh? Dejame hacer un comentario respecto, bueno, de lo que decías recién de la pelea entre Borghi y Luchetti, que aparentemente lo que fue una recriminación, un pedido de Luchetti para el técnico, diciéndole que lo salga a respaldar públicamente, teniendo en cuenta todas las críticas que se habían gestado durante desde nosotros, desde los periodistas, para claro. con la actuación. Y la respuesta del técnico fue, no, la rectificación, o sea, los buenos comentarios van a venir de la mano tuya, de la mano del buen rendimiento de los partidos, por lo que, bueno, ahí después la discusión subió de tono, hasta que, bueno, finalmente Borghi se cansó y dijo, bueno, ni Chau. Siquiera a tu casa, ni siquiera a concentrar. Muy bien. O sea que, bueno, vamos a ver qué pasará con la actuación de Javi García, que, bueno, ya tuvo la actuación de ya jugó los dos anteriores. Superclásicos, si no me equivoco. No recibió gol, ganó los dos partidos Boca. Sí, 2008, 1-0 apertura con gol de Bataglia y en 1-0 con gol de Beatriz Cacharrío. No, los dos goles de Medel de este año. Ah, está razón. Entonces fueron uno en el Monumental y otro claro, en el doble de Medel. Eso lo atajó. Y una curiosidad también para un pequeño detalle, que los dos superclásicos de este año, por torneos oficiales, se jugaron en día de semana. Claro, el es de cierto. Medel fue en día de semana. Fue un jueves. El jueves 25 sí, de marzo. Porque ese, el domingo se había suspendido por la lluvia. Exacto. Se habían jugado 15 minutos. Sí, menos también. 10 minutos y se suspendió. Y por la lluvia torrencial se había suspendido. Y después se jugó y hizo los dos goles Medel. Que no va a estar. Que no va a estar porque está con la selección. Está con la selección que jugó un amistoso esta semana. Bueno, es fecha FIFA. También tenemos, ahora vamos a estar hablando de la selección argentina que jugó un gran partido frente a Brasil el miércoles, ahora vamos a estar hablando también de eso. Pero quiero seguir un poquito con el tema del Boca-River, un poco de estadística, a ver cómo llegan cada equipo en cuanto a números. Bueno, en cuanto a números hay que decir que en el profesionalismo jugaron 186 partidos, Boca ganó 68, River ganó 61, empataron 57 veces. En total, 122 partidos, 331 partidos, 122 victorias para Boca, 106 para River, 104 empates. Hay que decir también, bueno, entre otras cosas, hubo 14 empates 0-0. Las mayores goleadas se dieron, por ejemplo, el 7 de marzo de 1982, 5-1 fue la máxima goleada de Boca en el Monumental. El 19 de octubre de 1941 ganó River 5-4 en el Monumental también. Estamos hablando siempre en la cancha de River. Más curiosidades querés saber, por ejemplo, Maradona le marcó 5 goles en 7 partidos a River y se retiró del fútbol en el Monumental el 25 de octubre de 1997, aquel día del gol de Palermo. El gol de Palermo que, era, primero, falta sí, que era falta a Burgos. Primero le había hecho Torresani. Y luego Torresani ese día también. Y Berti para que salió en el entretiempo Maradona y entró Riquelme claro. Por él. Claro, ese día que debutó Riquelme contra River. Creo que no sé si no entró por Caniggia, pero Román. No, tenés razón. No, por Maradona, salió en el entretiempo Maradona. Salió, es verdad. Está Riquelme y sale Maradona, sí. Por ejemplo, el gol más rápido superclásico, ¿saben quién lo hizo? Fue hace poco. Ah, Ledesma. Ledesma, a los 47 segundos. Ledesma en la cancha Boca, 1-1 tuve partido. Rosales empató para arriba. Es cierto. Una curiosidad sobre Riquelme. Jugó 13 partidos, perdió uno solo contra River. Ganó 7 y empató 5. Perdió por la Copa Libertadores en cancha de River. No, contando torneos locales, por la Libertadores perdió 2-1. 2-1 y después ganó 3-0. Y después ganó el 3-0. Sí, otro dato que podemos agregar es que de los 68 triunfos que acumula Boca ante River en el profesionalismo, 13 fueron entre semana. Y así como mandan el historial, los Xeneizes también sumaron más alegrías que su clásico rival en los partidos que se jugaron en días laborales. 8 triunfos para River y 5 terminaron empates. El último clásico que se jugó entre semana en el Monumental fue en 1987 y empataron 1-1 con goles de Alzamendi y Rinaldi. Muy bien. Y para cerrar, el máximo goleador de los Boca River o de los River Boca es Ángel Labruna con 16 goles. El gran Angelito Labruna. El gran Angelito Labruna que sí, verdad, que en los superclásicos siempre era un plus, ¿no? Porque siempre le convertía a Boca. Y bueno, vamos a cerrar un poquito, ¿no? El Superclásico se jugará el día de mañana. Ya ahora cuando hablamos del corte vamos a hablar un poquito de la selección. Pero para ir hablando un poquito más del torneo local, matemáticamente, a pesar de que se cortaron, ¿no? Vélez y Estudiantes en la cima del torneo, matemáticamente, ¿cómo están las cosas? Todavía hay algunos equipos que tienen chance, ¿verdad? Sí, todo parece indicar que el torneo está entre Vélez y Estudiantes. Pero para repasar la tabla de posiciones, 30 tiene Vélez y Estudiantes, 25 Arsenal, 22 Newell's y Colón y 21 Godoy Cruz y Racing. ¿Cómo levantó Colón, con Gamboa? ¿Cómo levantó Colón con Gamboa? Impresionante. Ganó, ganó 5 de 6, si no me equivoco, la única derrota fue 6-0 con Vélez. Claro, sacan de frente a Vélez, sí, porque le ganó a San Lorenzo y a partir de ahí después pierde con Vélez y después le gana a Olimpo de visitante, en el debut le ganó Gamboa, después le ganó a Lanús, a Tigre como local. Eso fue sin técnico, porque no estaba Gamboa, ese no lo contamos porque no estaba Gamboa, pero fue la primera. Pero desde la salida de Mohamed levantó. Sí, considerablemente sí, sí. El equipo de Santa Fe. ¿Y qué le queda a Estudiantes a Vélez? A ver, sí, a Vélez le queda Gimnasia de la Plata como visitante, Tigre como local, Godoy Cruz como visitante, Huracán como local y cierra con Racing en Avellaneda. Y por el lado de Estudiantes tiene Huracán como local, Independiente en el Libertadores de América, Argentino Junior como local, River en el Monumental y Arsenal de local. Mucha gente de Vélez escucha el programa, Tenemos aquí una zona. Para mí, el fixture lo favorece un poquito más, leve diferencia a Vélez. Porque tiene como local a Tigre, a Huracán, que no viene bien. Y de local parece que Vélez es muy difícil que le gane. Contra Tigre va a ser un lindo partido por lo que hablábamos antes, por cómo plantea los partidos Caruso, los partidos de así contra equipos y difíciles. Y Caruso es hincha Estudiantes, Contra Tigre es en Liniers. Contra Tigre en Liniers. Estudiante recibe a Huracán, que viene golpeado. Después visita Independiente, que si de continuar en la Copa, uno cree que presentará a los suplentes. El más difícil para mí Estudiantes es en el Monumental, por lo que significa River y de local. Y por lo que habló Almeida, ¿se acuerdan aquella vez? Almeida. Lo de Verón. Contra Verón. Exactamente. Vamos a la primera tandita, que ya estamos 5 y 17.29, un minutito para las 5 y media, estamos por AM690, K24 en radio. Número de teléfono por si querés comunicarte con nosotros, 4642-5533 o 4642-5315. También puedes escucharnos por www.m690.com.ar. Estamos en el chat, en deportesdefondo@hotmail.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Estamos en www.deportesdefondo.com.ar, nuestra página de internet donde está actualizada en el momento. En el momento, estamos aquí con el chat, así que directamente la actualizamos. Tandita, y ya estamos viniendo con más información en Deportes de Fondo, dale. En el 2010 vas a tener una nueva alternativa. Marcelo Moretti, presidente. Boedo en acción. Somos un club grande. Hagamos un gran club. Ahora Palermo tiene otro sabor y se llama Palermo Urbano, resto, bar y café, pizzas y pastas artesanales, la mejor cocina italiana de autor. Abierto mediodía y noche hasta las 5 de la mañana con barra abierta y happy hour. Encontranos en Honduras 5499 esquina Humboldt, en pleno Palermo Hollywood. Reservas al 4-771-9970 o info@palermo-medio-urbano.com.ar. Ingresa también a www.palermo-medio-urbano.com.ar y revisa todas nuestras alternativas. Palermo Urbano, un lugar distinto donde tenés todo lo que te gusta. Rodríguez e Hijos, distribuidora de papas McCain, hamburguesas y medallones de pollo, vegetales, panes y facturas congeladas. Envíos a domicilio para cualquier tipo de evento. Teléfono 4-791-8263 o 4-796-0301. Buen Flet, su empresa de transporte desde 1990. Una empresa al servicio de su empresa. Bilbao, esquina Fonrush. Teléfono 4-682-7242 o 4-635-8746. Mail buenflet@hotmail.com. ...2218 Producciones presenta Juntos a la Par. Pasemos un buen momento. Cantan Claudio San Juan, Silvia Carvalho y Jorge Balbín. El sábado 4 de diciembre a las 21 en el bar La Forja, Bacacay, 2414 Flores. Además, si decís que vas de parte de Deportes de Fondo, entran dos y solo paga uno. ¿Te lo vas a perder? Muy bien, seguimos en Deportes de Fondo por la M690K24 en Radio. Hoy primer programa aquí en esta emisora. Cualquier cosa vamos a poder reencontrarnos el miércoles a este mismo horario, el viernes a este mismo horario y el viernes a las 20 también por la otra emisora, por la M840. Así que estamos con toda la previa del fútbol argentino, ¿eh? La mejor previa la tenemos allí, así que Deportes de Fondo cada vez se extiende más. Y vamos a ver cuando arrancamos los fines de semana también, ¿eh? Vamos a ver si podemos empezar con las transmisiones de los partidos, ya lo estábamos hablando el otro día. Para la Copa América. Para la Copa América seguro, eso ya lo tenemos recontra definido, ¿eh? Así que vamos a ver si vamos a poder estar para el partido inaugural entre Argentina y Bolivia en el Estadio Único de La Plata. Ya estamos tratando de armar de a poquito, ahora falta mucho, pero vamos a estar armando ahí para poder transmitir ese partido, ¿eh? Desde La Plata. Muy bien, la próxima fecha del fútbol argentino arrancará el viernes a las 19:10 con el partido entre Godoy Cruz y Banfield. 21:20 jugarán Estudiantes de La Plata y Huracán en el Estadio de Quilmes. El sábado 20 Finalmente de último momento Huracán juega el sábado con Estudiantes. 20:20, lo cambiaron. Muy bien, entonces vamos a chequear ahora. ¿Te parece? ¿Te parece que lo chequeamos todo? Dale. Lo chequeamos y lo pasamos en limpio, así no cometemos ningún tipo de equivocación. Y vamos a hablar primero de la selección argentina, que debe jugar el miércoles un partido, un amistoso, muy amistoso que nunca es amistoso, frente a la selección brasileña en Abu Dhabi, ¿verdad? No, en Qatar, perdón, en Qatar. En Qatar, que va a ser, bueno, el debut del Checho Batista como director técnico oficial de la selección argentina. La primera prueba, se podría decir, la primera prueba con nota, porque, bueno, teniendo en cuenta que ya fue confirmado por el Consejo Ejecutivo de la AFA, tan discutido, ¿no? Hay muchos que hablan de que fue una cortina, algo como para decir que Grondona no decide él solo. Pero bueno, la cuestión es que él ya fue ratificado como técnico de la selección argentina y que, bueno, se presentará frente a Brasil nada más ni nada menos en lo que es, bueno, su primera presentación. ¿La jugamos con la formación o no nos jugamos con la formación para el miércoles? ¿Qué decís? Y hay puestos que ya están fijos, por ejemplo el arquero, parte de la defensa, la delantera, Higuaín y Messi es la delantera, con Pastore más atrasado. También puede agregarse Di María, habrá que ver el sistema táctico cómo decide plantarlo el técnico y si hay algún lesionado, porque siempre pasa que de último momento se sumará alguno. A los que ya se sumaron, Samuel y Milito ahora, Diego Tevez, Milito, Tevez también. Gabriel Milito. Después hay que recordar que se había sumado antes Biglia por la lesión de... ¿quién se había lesionado? Se me fue el nombre en la cabeza. Ya lo voy a checar. Otamendi también lo volvieron a leer. Ya voy a chequear quién se había bajado por una lesión. Biglia, que es su primera... Cambiazo. ¿Biglia jugará titular? Para mí va a jugar Mascherano, Vanega es el... Cuando pasan esas cosas, lo llamás para completar la lista. Pero por después de ahí que juegue es muy difícil. Muy difícil. Hay muchos, que también está, creo, Nico Pareja. Está antes Volati, me parece. Nico Pareja también, muy difícil de que juegue, pero van, porque hay que llamarlos. Hay que completar la lista. Pero hay que ver, es una puede que Batista sorprenda con el once inicial. Ya sabemos que va a estar Pastores, ya sabemos que va a estar Messi, ya sabemos que va a estar Higuaín, ya sabemos que va a ser arquero, pero hay que esperar, Sí, hablando de Messi y de Pastores, hoy habló en la página oficial de FIFA Messi, dijo que jugar contra Brasil siempre es especial por la categoría del rival y porque enfrente va a estar Ronaldinho, una persona que aprecio mucho y que me ayudó cuando arranqué en Barcelona. Pero nunca le pude ganar a Brasil con la selección mayor. Perdí la final de la Copa América en Venezuela y ya es hora de ganarles. También le preguntaron sobre el tema Riquelme, dijo, lo digo siempre, los grandes jugadores como Riquelme suman, pero vuelvo a repetir que no depende de mí. Yo no tengo problemas, pero será Batista quien tome esa clase de decisiones. Recordemos que Messi el sábado hizo 2 goles en la victoria del Barcelona ante el Villarreal por 3-1. Otro que jugó muy bien fue Pastore, que hizo 3 goles en la victoria del Palermo, 3-1 sobre el Catania de Andújar, Maxi López y un continente de argentinos, más o menos. Y sí, porque es una de las ligas que más argentinos tienen. En ¿Cómo se adaptó Pastore al fútbol italiano? Yo particularmente creía que le iba a costar, porque es un jugador... a mí me encanta Pastore, pero es un jugador que lo veía más quizá para el fútbol español que para el italiano. Tanto que muy rápidamente... Para mí, para el fútbol inglés. La lista de Sudáfrica 2010. Claro. Para mí, para el fútbol inglés es... Justo, sí, también, pero el italiano no lo veía y fíjense lo que está haciendo. Un verdadero crack, Pastore, que también hoy habló casualmente, había miedo, se puede decir, la semana pasada porque se había golpeado, pero va a estar en el partido ante Brasil. Dijo que un clásico contra Brasil es un partido muy importante. Tenés que sacar siempre lo mejor para seguir creciendo como equipo y por todo lo que significa la rivalidad. Le preguntaron sobre Lionel Messi, sobre su posible pase al Barcelona y dijo, Lionel es el mejor del mundo y se lo merece. Jugar con él en la selección es una gran satisfacción. Es una alegría estar citado otra vez y sería un sueño poder jugar con Leo desde el arranque. Otro que jugó muy bien el fin de semana fue Nicolás Gaitán, que hizo 2 goles en la victoria del Benfica. Y Mauro Zárate también convirtió 2 goles y parece que Batista lo está mirando con otros ojos ya para llevarlo a la selección. No tuvo muchas chances el ex-Vélez. No tuvo muchas chances y para mí es muy buen jugador Mauro Zárate. Y ahora venía mal en la Lazio, no estaba jugando, pero el sábado, no sé si arrancó o entró después y... No, hizo los 2 goles del triunfo. Ya todos estos amistosos son preparativos para la Copa América, ¿verdad? Ya creo que nos estamos preparando. Y sí, yo creo que ya teniendo en cuenta que estamos a mediados de noviembre, la Copa América ya es a mitad del año que viene, ya esta etapa yo creo que ya es una etapa de prueba, se podría decir, pero también como de confirmación de algunos jugadores de puestos claves y después, bueno, obviamente la lista de 7, entre 7 y 10 jugadores que son los que pueden ir rotando. Pero yo creo que la base de los 15 ya los tiene que tener los directores técnicos de las selecciones. Y el tema Pastore, volviendo un segundito, ¿no? Se habla mucho de que él es el que hace jugar bien a Messi, que con él se entiende, ¿no? ¿Le va a jugar un poco en contra? ¿No se va a sentir presionado Pastore? Pasa que parece ser que juegan a la misma velocidad Pastore y Messi. Que se entienden. Cosa que no le pasaba con Riquelme a Messi, se veía diferencia de velocidad o de juego, no porque uno sea mejor que el otro. Pero Messi parece ese fútbol electrizante que practica en el Barcelona, que con Pastore lo puede jugar también. Pastore en Huracán tenía de Federico, que está muy lejos de Messi, pero que características es parecido, es zurdo, encarador. ¿Qué es de la vida de Federico ahora que lo nombra? ¿Sigue en el Corinthians? Es suplente en el Corinthians y no casi nunca concentra para los partidos. Y entonces quizá no vea con malos ojos pegarse la vueltita. Sí, pero no Huracán. No, Huracán dice que con Babington... Es verdad. Y bueno, hay que ver qué equipo argentino lo puede River estar. Lo quería supuestamente, pero pues Pasarela jugador, no lo quiso por Capa quizás, Ahora que no está Capa. Sí, por Capa lo quiso llevar. Pero es muy joven, que tiene 22 años. 21 años tiene, categoría 89. Claro. Muy chico. y muy chico también para que esté colgado en un club de Brasil, teniendo en cuenta que está en la etapa donde se podría estar desarrollando, jugando su juego. Tendría que estar ganando experiencia dentro del campo. Como le dijo Capa, para mí se tendría que haber quedado 6 meses más en el fútbol, no sé si en Huracán, en el fútbol argentino. Y a veces son las malas decisiones de los dirigentes, que tal vez por algún apretón económico, los representantes. Sí, los que lo rodean al jugador. Pero podría haber ido a Europa tranquilamente y no habrá el fútbol brasilero, no es una escala muy mayor al argentino. Tevez fue uno de los únicos que pudo rendir y que triunfó también con el Corinthians. A Mascherano también le fue bien cuando fue así. Pero bueno, como ya te digo, es verdad, los representantes en el entorno a veces apuran las decisiones que terminan perjudicando a los jugadores. Pero bueno, vamos a ver si en algún momento se puede pegar la vuelta, sea cual sea el equipo argentino que lo llamen. Yo, sea argentino, sea otro lado, yo creo que en este momento no lo vería con malos ojos, ¿no? Porque si no juega, el pibe quiere jugar. Aparte nos va a venir bien a nosotros ver jugadores como de Federico. Yo el otro día vieron la jugada que hizo Bota, el jugador de Tigre. Sí. Esa jugada que entró al área. ¿Hace cuánto que no se ven esas cosas que quizá nos muestra Gio Moreno? Bueno, ahora que volvió Riquelme, pero cada vez da la sensación de que hay menos jugadores de ese estilo, del estilo de Pastore. Y sería lindo que vuelva de Federico, que vuelvan jugadores, aparecer jugadores así. O tal vez, es como la otra cuestión que a veces se plantea, de que no es que no están, sino que ya desde las inferiores ya directamente los mandan a Europa a jugar a otros clubes, sí. Y que no se pueden lucir en el fútbol argentino. Pero es todo por negocio y después le termina perjudicando al jugador, ¿eh? Justamente, Batista hoy planteó la posibilidad de incorporar una oficina en Italia y en España, no solo para la selección mayor, para seguir a los jugadores, sino para seguir chicos de 13 o 14 años que se fueron a Europa y que no se conoce el rastro. Muy bien, ahí vamos a cerrar un poquito el tema de la selección, por lo menos en lo que respecta al partido de este miércoles, pero vamos a seguir hablando porque, bueno, como dijimos, Checho Batista presentó ya la lista de los jugadores locales, para la selección local. Se van a empezar a entrenar en el periodo de 6 al 23 de noviembre, lunes y martes van a entrenar con el director técnico de la selección, luego ya se reincorporarán a sus respectivos equipos. Además hay que pensar que Hay jugadores de Estudiantes, hay jugadores de Vélez que están peleando títulos, hay jugadores de Godoy Cruz, de Colón, de Newell's, de Racing, que están peleando ahora por ingresar a una copa. Así que lo bueno sería que estén la mayor cantidad de tiempo con sus equipos. Así que bueno, vamos a pasar limpio. Arqueros uno solo, es Agustín Marchesín de Lanús. Defensores tenemos a Gastón Díaz de Vélez, Fernando Tobio también de Vélez, Ismael Quiles de Colón, Jonathan Maidana de River, Marcos Rojo de Estudiantes, Federico Fernández, también de Estudiantes. Volantes, ¿tenemos Darú? Tenemos los volantes, Enzo Pérez de Estudiantes, Fabián Rinaudo de Gimnasia, Claudio Jacob de Racing, Mauricio Esperduti de Newell's, Sebastián Blanco de Lanús, Ariel Rojas de Godoy Cruz, Cristian Chávez de Boca y Maxi Morales de Vélez. Los tres delanteros, Diquito. Van a ser Juan Manuel Martínez del Club Vélez Arfiel, Lucas Beatri de Boca y Mauro Formica de Newell's. Lo de Juan Martínez era Martínez cantadísimo, era, ¿no? El que falta para mí un ausente es una de las figuras o revelaciones del tema, David Ramírez. Achate, cuando vi que de Godoy Cruz solo estaba Ariel Rojas, también me llamó la atención por lo de David Ramírez, ¿eh? Yo pensé que iba a estar también. Pero bueno, pasamos en limpio entonces la fecha. Sí, la fecha, la número 15 que arranca. Se modificó finalmente. Un partido solo va a haber el viernes. Viernes 19 de noviembre, Godoy Cruz recibe a Banfield. El sábado a las 17:10, Albois recibe a Newell's Old Boys. ¿Quién querrá que gane la gente de Central, no? ¿Al Boys que lo mandó a la B o Newell que es la contra? Y 20:20 serán Estudiantes y Huracán. El domingo 21 de noviembre. A las 17 San Lorenzo va a recibir a River en el Clásico. A las 19:10 Boca va a recibir a Arsenal. A las 19:10 también Gimnasia y Grima La Plata se va a enfrentar con Vélez. Y a las 21:15 Racing con Quilmes. Sí, el lunes 22 de noviembre, 17 horas, Olimpo de Bahía Blanca, Argentino Junior, 19:10, Colón Independiente y cierran 21:15 Lanús Tigre. Tres partidos son lunes. Tres, no más me gusta que se jueguen los lunes, no me gusta. 5 de la tarde, juego Olimpo Argentino, día laborable. Me parece a mí, Fero, ya es la tercera fecha consecutiva que Huracán juega un viernes. Bueno, mejor dicho, ahora sí va a jugar un viernes, se juega un sábado. Que no juega un domingo, desde San Lorenzo. Sárense, claro. Y si va a jugar un viernes, ¿eh? Iba, hubiera sido esta es la tercera. Pero después del partido con Sárense no jugó más un domingo. Y para seguir hablando un poco de fútbol local, otro técnico que se fue, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Se porque fue Luis Ubeldía. Tras 4 derrotas consecutivas dejó de ser el técnico de Lanús por pedido de la dirigencia. Algunos manifiestan puertas adentro que los jugadores estuvieron 1 hora y media hablándole, tratando de negociar con los dirigentes que querían que se quede. Pero bueno, 2 años duró en el cargo, desde la apertura 2008, aquel debut que le ganó 2-0 a Racing, era el técnico que más sobrevivió del fútbol argentino por el momento. Sí, muchos te dirían que más tiempo porque él estaba ya con Cabrero, ¿no? Entonces, que manejaba mucho cuando dirigía Cabrero y que era el que más peso tenía. Hizo buenas campañas, Uri. Entre sus logros está en la Copa Sudamericana, clasificó a la Copa Libertadores también. Aquel torneo que ganó Vélez salió tercero, con los mismos puntos que Huracán, ambos en segunda posición, pero por goles terminó tercero Lanús, peleó hasta la anteúltima fecha, aquel partido que le empató Vélez. En el que gana Boca, el del triangular también. En el triangular sí. Llegó con chances hasta cuarto la última fecha. Terminó. Claro, fue el equipo que quedó abajo de Tigres, San Enzo y Boca y no pudo ingresar al triangular, pero hasta la última fecha peleó. Pero fue de mayor a menor, me parece, lo subió el día en Lanús. Eso fue lo por que terminó. En este campeonato también parecía que estaba mal, que se iba a ir y levantó, pero ahora nuevamente cuatro derrotas consecutivas llevaban a la dirigencia a despedirlo del cargo. Me parece que cómo se perdió. Fueron cuatro goles con Godoy Cruz en su cancha. Después fueron cuatro goles con Racing. La última, la anterior había sido tres con Estudiantes. Este con Vélez era el Colón más de local. Era el más complicado. Uno podía pensar que Vélez como local, como viene, le iba a ganar a Lanús. Pero bueno, ya se sabe, el reemplazante será Gabriel Schurrer, técnico de las divisiones inferiores, si es jugador del club. Que el ayudante va a ser el hermano. El preparador físico va a ser algo curioso, el hermano de Subeldía, Gustavo Subeldía se llama. Y un destino que evidentemente ya estaba marcado, que la dirigencia ya tenía todo decidido, porque ni bien se planteó la renuncia, o entre comillas, la despedida de Subeldía, ya automáticamente ya estaba el reemplazante, así que bueno, eso ya evidentemente ya vendrían algunas negociaciones. Sí, la directiva de Lanús últimamente, esta y la que estaba anterior, apuesta por técnicos que sean de la casa, como se dice, y con proyectos a largo plazo. Veremos cómo le va a Schurrer. Que no está mal tampoco, porque bueno, son técnicos que ya conocen las divisiones inferiores, conocen a los jugadores, la formación, y que bueno, saben qué puede rendir cada uno, qué puede dar, y qué mejor que eso para los clubes. Muy bien, y para hablar ya, como para cerrar este bloque de fútbol, y después ya venir con todo lo que tenemos de tenis, tenemos automovilismo, tenemos rugby. ¿Cómo lo ven Independiente para esta semana, para enfrentar a la Liga de Quito? ¿Cómo lo ven ustedes? Y acá sería fundamental que ganen por dos o tres goles. Uno lo dice así, pero es muy difícil. Newell's no pudo ni siquiera ganarle. O que no le conviertan también. Que no le conviertan es muy importante, porque el gol de visitante puede definir una serie. Y mirá, claro, mirá cómo le pasó a News, ¿no? Que prefirió que no le conviertan, pero después allá no lo pudo aguantar. Sí, yo creo que va a ser clave también una victoria acá. O sea, por la mínima diferencia, que después, bueno, ya es más discutible si se puede ir a aguantar, si se puede ir a esperar un empate. Pero yo creo que lo principal es que acá, en Avellaneda, se gane. Pasa que también los números asustan. El Fluminense le ganó 4-1 a Liga en aquella final de la Libertadores y después Liga le ganó 5-2, si no me equivoco, en Quito. Se le hace muy difícil a todos los equipos. Como dijimos el viernes pasado, San Lorenzo fue el único equipo que pudo empatarle, pero acá en San Lorenzo tampoco le ganó y llegaron a penales. Hay también que recordar que Independiente vuelve a su cancha, jugará en el Libertadores de América. Yo pensé que Gallego Olimpo iba a jugar en la cancha de Racing. No, porque fue por la Copa nada más. Claro, yo tenía entendido que era una fecha del torneo local y una fecha de la Copa Sudamericana. Y ayer me sorprendió cuando vi que se estaba jugando en la cancha Independiente. Yo pensé que se jugaba en la cancha de Racing, que era una y una. Igual le tocó, digamos, un rival, viste, que generalmente no trae mucha convocatoria de gente, quizás pues también aflojaban un poco y dijeron que haga el local en su cancha. Y más porque Independiente se está jugando más por la Copa y no iba a haber muchas personas, ¿no? Entonces hubo, pero no hubo la expectativa que realmente mete Independiente cada vez que juega de local en su nuevo estadio. Disculpa, sea un temita que habíamos anticipado, se me vino recién a la cabeza. Parece que vuelven los torneos largos. Vuelven los torneos largos, pero no sacarían el promedio. El promedio seguiría. El promedio sigue. Exactamente. Para que no haya especulación en los últimos partidos y demás. Ahora que ver, hace muchos años se viene diciendo de los torneos largos, parece ser este es el que más está insistiendo. Y está también la Copa Argentina, que va a empezar en enero, los equipos de la B a la D, y en junio se agregan los de la A. Sí, va a ser un mecanismo medio raro, ¿no? Medio confuso, porque se van a empezar a cruzar entre todos, eso va a ser lo raro. El tema de los viajes va a ser complicado. Y habrá que ver si pueden ir hinchas visitantes o no, eso no, habrá que definir. El ascenso no hay, por eso. Vamos a ver. Yo creo que tendría que volver el público visitante al ascenso. No tiene ningún tipo de sentido que no esté. Un equipo que está muy complicado es Huracán, que enfrenta a Estudiantes, y Huracán tendrá varias bajas. Monzón, el arquero, Filipeto, que llegó a las 5 amarillas. Así que Huracán está mal, le ganó a San Lorenzo desde que llegó Brindisi y después solamente 4 derrotas. Y muchos decían, qué increíble, ¿no? Le vamos a ganar a San Lorenzo y después ya está, después se terminó el torneo por Huracán. Pero no está bien eso, porque Huracán está jugando. Huracán había arrancado difícil, 13 puntos arriba de River y ahora está a 4. Huracán, ¿te acordás cuando dijimos cuando le ganó Argentino Junior en la cancha Argentino Junior? Era que había sido campeón argentino. qué increíble, ¿no? Qué manera de arrancar el torneo de la mejor manera. Ganándole al campeón en su cancha. Ganándole al campeón, después le ganó a Quilmes, pero se cayó completamente, ¿eh? La verdad que a mí me sorprendió, después de ese primer partido, casualmente hablamos con Filipetto en la otra emisora y dijo que el objetivo del equipo era 25 puntos, algo que nos sorprendió, porque si ya había ganado el primer partido. Muy bien. 4-6-42-5-5-3-3 y 4-6-42-5-3-1-5. Puedes escucharnos por www.m690.com.ar. ¿Qué más? Le mandamos saludos a Andrés, un amigo nuestro que me acaba de mandar, nos está escuchando. A Nacho. Y a Nacho. A Nacho que manda mensaje. A Edu, que también mandó, ya le mandó un saludo al principio, pero le volvemos a mandar. Y a mi tía, por favor. Nelly está escuchando acá también. Está escuchando. Tiene dos radios. Sí, una por la 90 y otra por la otra emisora. Si no, también estamos en deportesdefondo@hotmail.com. También estamos en www.deportesdefondo.com.ar y puedes escuchar el programa desde allí. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos aquí en la M690. Vamos a hacer una tandita y ya volvemos con toda la información que no respecta al fútbol, ¿eh? Que vamos a hablar de otros deportes porque tenemos muchísima información. Dale, tanda y ya venimos. En el 2010 vas a tener una nueva alternativa. Marcelo Moretti, presidente. Boedo en acción. Somos un club grande. Hagamos un gran club. Ahora Palermo tiene otro sabor y se llama Palermo Urbano, resto, bar y café. Pizzas y pastas artesanales, la mejor cocina italiana de autor. Abierto mediodía y noche, hasta las 5 de la mañana con barra abierta y happy hour. Encontranos en Honduras, 5499 esquina Humboldt, en pleno Palermo Hollywood. Reservas al 4-771-9970 o info@palermo-medio-urbano.com.ar. Ingresa también a www.palermo-medio-urbano.com.ar y revisa todas nuestras alternativas. Palermo Urbano, un lugar distinto donde tenés todo lo que te gusta. Rodríguez e Hijos, distribuidora de papas McCain, hamburguesas y medallones de pollo, vegetales, panes y facturas congeladas. Envíos a domicilio para cualquier tipo de evento. Teléfono 4-791-8263 o 4-796-0301. Buenflet, su empresa de transporte desde 1990. Una empresa al servicio de su empresa. Bilbao, esquina Fonrush. Teléfono 4-682-7242 o 4-635-8746. Mail, buenflet@hotmail.com. .com 2218 Producciones presenta Juntos a la Par. Pasemos un buen momento. Cantan Claudio San Juan, Silvia Carvalho y Jorge Balbín. El sábado 4 de diciembre a las 21 en el bar La Forja, Bacacay, 2414 Flores. Además, si decís que vas de parte de Deportes de Fondo, entran dos y solo paga uno. ¿Te lo vas a perder? Ya morí. Muy bien, medio atragantado, volvemos a este último bloque. Qué calor que tenemos con traje, ¿eh? No, sí, no se imagina lo tenemos que una pinta bárbara, nunca, ¿eh? Nunca fuimos, creo, a ningún programa así, ¿eh? Pero, bueno, una vez tenía que pasarnos, ¿no? Una tragedia, una vez cada tanto no le hace mal a nadie, pero la gente nos miraba por la calle. ¿Estás bien, Diego? Hablame, déjame tranquilo. Flor de atragante, tiene Diego. Estoy vivo todavía, por ahora. Muy bien. Bueno, igual tenemos muchísima información y sos el responsable ahora, no sé cómo vas a hacer, pero sos el encargado. Estás bien seguro, ¿no? Bueno, esta vez más a la serie. Dale, vamos primero con el tema, con los Pumas, dale, que los tenemos. Los Pumas, el año que viene está el Mundial. Los Pumas, un amistoso, le ganaron 22-16 a Italia, con un solo try, de contra, lo hizo Argentina, Rodríguez Gurruchaga lo hizo, y 17 conversiones con el pie de Felipe Contempomi. Ahora enfrenta a Francia, la delegación argentina ya se encuentra en Montpellier. Muy bien. Antes de hablar de automovilismo, vamos primero con el tenis, dale, Fer. Sí, con el tenis, Söderling se consagró campeón del ATP de París, le ganó al local Gael Monfils 6-1 y 7-6. En semifinales hubo dos partidazos, la final no fue tan buena en cuanto a ritmo de juego, ya que Söderling lo cerró El primer set 6-1 fue una paliza, todo un repertorio del sueco. En el segundo set lo igualó Monfils, llegaron al tiebreak, pero le ganó 7-1 en el tiebreak. En la semifinal fue un partidazo, le ganó Monfils a Federer. Yo estaba mirando el tercer set, ganaba 4-2 Federer y dije, ya está, difícil que a Federer le gane. Y lo dio vuelta a Monfils, un atleta, Monfils, cómo corre, un showman, como dicen al bandián del tenis. El sueco levantó su sexto título, tercero en Francia y segundo del año. Se coronó en Lyon 2004 y 2008, Milán 2005, Bastad 2009, Rotterdam y París 2010. Los de este año son los más importantes, ya que los anteriores que ganó eran ATP 250. El de Holanda es ATP 500 y el de hoy, el de ayer mejor dicho, Master 1000. Muy bien, espectacular. ¿Tenés algo de info del Potro, del tenis argentino? Porque muchos se preguntan, ¿qué pasa con el Potro? ¿Qué pasa con Albandián? Del Potro bajó 244 lugares y se ubica en la posición 259 del ranking de la ATP. Más bajo en mucho tiempo. Sí, su poca actividad fue lo clave para que baje tanto. 6 partidos nada más jugó este año. Los argentinos mejores ubicados son Mónaco y Albandián, 26 y 27 respectivamente. Sí, de verdad, mucha... Un del Potro que ya en octubre había anunciado que por el resto del año no se iba a desempeñar en competencias nacionales ni internacionales, o sea que se iba a tomar un descanso. Se perdió la Copa Davis, entre otras cosas. Se perdió la Copa Davis, y todo puede ser, bueno, por algunas causas de sus lesiones, capaz para darse un poco de descanso, pero algo curioso teniendo en cuenta la poca edad que tiene. Como nos dijo Andrés el otro día, el viernes, para mí el 2011 va a ser el año de los argentinos. Ojalá, porque estamos esperando, ¿eh? Y además que se nos dé la tan ansiada Copa Davis. ¿Y cómo estaba ubicado en el top 10 de tenistas top 10, en todo el mundo? Rafael Nadal sigue siendo el número uno, lejos de Federer, 11.450 puntos. Y Roger Federer tiene 7.645. Novak Djokovic es el número 3, Robin Soderling el número 4, Andy Murray número 5, Thomas Berdych número 6, número 7 para David Ferrer, 8 Andy Roddick, 9 Verdasco y 10 Mikael Yuzny. Muy bien, espectacular. Esperemos que entonces, como dijo Andrés, que el próximo año sea el mejor para... Que puedan ganar la Davis, es lo que decíamos, que se frustró en los últimos años. Y que no bajemos tanto, que los argentinos no bajen tantos puestos como pasó, como recién dijimos, con Juan Martín del Potro. Ahora sigamos con el automovilismo porque... Se dio una curiosidad, ¿no? Algo histórico. Vettel es el campeón más joven, ¿no? De la historia por el momento. El piloto más joven de la historia, con 23 años, el alemán Sebastian Vettel, bueno, se consagró ayer en el costoso circuito de Emiratos Árabes en Abu Dhabi. Bueno, una carrera que fue muy, muy tensionada, teniendo en cuenta la posibilidad de los cuatro pilotos, que eran Fernando Alonso, bueno, Sebastian Vettel, el inglés Lewis Hamilton, y Mark Webber, el compañero de equipo de Sebastian Vettel, quienes llegaban con posibilidades. Bueno, finalmente se le dio al piloto de 23 años, que con sus 256 puntos le sacó 4 a Fernando Alonso con Ferrari, y el tercero terminó Mark Webber, compañero de equipo del Red Bull, que también se adjudicó la Copa de Constructores, haciendo 498 puntos frente a los 454 de McLaren. Una curiosidad, bueno, esos 23 años, un piloto muy joven. Y otra curiosidad también es que el piloto alemán, el múltiple campeón Michael Schumacher, tuvo una temporada, digamos, para la historia. En su regreso, que se pensaba que iba a ser triunfante, en ninguna de las carreras pudo subir un podio, su mejor posición fue un cuarto puesto. Y que, bueno, ayer finalmente tuvo una carrera bastante accidentada, ya que, bueno, se dio un golpe en una curva y no pudo finalizar la carrera. Y en lo que respecta al plano nacional, victoria de Matías Rossi con el Chevrolet, quien ahora, hasta este momento, se está coronando campeón, teniendo en cuenta que si bien en la Copa de Oro está primero el entrerriano Mariano Werner, como este el entrerriano todavía no ganó, el campeón sería Matías Rossi, quien tiene en la Copa de Oro 60 puntos contra los 80 de Werner. Pero repetimos, como Werner todavía no ganó, se estaría coronando Matías Rossi. Y la última competencia se va a disputar en el autódromo Juan Gálvez, el día 28 de noviembre. Muy bien, espectacular las noticias del automovilismo, tanto desde la Fórmula 1 como lo que es el turismo carretero en nuestro país. A mí personalmente, yo el automovilismo no es de mi agrado. Eduardo Garay, uno de los que nos escribió, fanático del automovilismo. ¿Nuestro amigo Don Torcuato? Nuestro amigo Don Torcuato. ¿Garay era el apellido? Garay. Yo le dije mal todos los 3 años, se lo dije mal entonces. Bueno, no restaurante entonces, Eduardo Garay. ¿Cómo le decía vos? Garayar pensé que era. Porque él no desea Garayar. ¿Cómo es? Vos que estás más ahí con él. Es Garay. En realidad, nuestro compañero cuando se mudó a Don Torcuato, él era de Wilde, se cambió el apellido. Una curiosidad. Es un nombre artístico, exactamente, teniendo en cuenta su actuación en televisión, en radio. Después su representante le dijo que le convenía ponerse garage. Era muy fanático hincha de River, ¿verdad? Hincha de River. Pero dejó de ir en un momento. Y en las épocas malas no todos van a la cancha. Algo cuando estuvo el tema de Schlenker, todo eso, me parece que se cortó y dejó de ir, no sé qué. Hasta dejó de pagar la cuota del club. Exactamente, y fue la época, bueno, que se... Vamos a ver si lo podemos tirar al aire. Porque es una historia bastante jugosa, ¿eh? Sí, que, por más que no tenga nada que ver con el deporte, podríamos... Su exilio en Santiago del Estero, recordemos, en el Pueblo de los Padres, cuando estuvo como 3 meses también escondido de la justicia. En Devoto me dijo que estuvo en Devoto y en José Cepaz. Es un tipo pesado. Dijo que se iba de vacaciones siempre a Devoto y a José Cepaz. Y ahora está de novio, se está por casar. ¿Se va a casar? Se va a casar. Yo estoy desconectado, entonces voy a llamarlo. ¿Verdad? Y de paso le pongo. Búscalo realmente en Wikipedia. Eduardo Garay ya figura todo. Los personajes oscuros que salen de esa escuela de periodismo, ¿no? No vamos a decir cuál, por las dudas. Pero ya nos tenemos que ir, ¿eh? Porque tenemos que ir para el centro, tenemos la entrega de diploma, nosotros así empechados tenemos que ir a las corridas. Hasta el Paseo de la Plaza, ¿verdad? Paseo de la Plaza. El Paseo de la Plaza, muy bien. Por si alguno ya de paso también está por ahí y quiere vernos, que nos puede venir a saludar. Gracias Gastoncito por hacernos la operación técnica. Vas a tener que bancarnos todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora, así que tené coraje, ¿eh? Daru, nos estamos viendo, ¿eh? Dale, por favor. Seba, nos vemos el miércoles. Dieguito, gracias por venir, en serio. Y ojalá que puedas venirte de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, la verdad, dentro de mis posibilidades voy a tratar de venir, porque la verdad es algo que me gusta y es un honor, como vuelvo a repetir, estar con ustedes en la mesa. Aparte, flor de chispa le pones aquí en la mesa, así que muchísimas gracias por todo. Gracias, Fer. Bueno, Seba, vos, gracias no te, a no vos. No te falta que te agradezca, vos. Nos vamos juntos, como siempre. Mellizos somos. Muy bien. Saludo grande a todos los que nos escucharon. Gracias a todos por estar del otro lado. Será hasta el miércoles a las 17. Volando. Será el miércoles a las 17 horas por AM690 K24 en radio con más deportes de fondo. Chau. Por mi mansión, toda esa pobre gente.